ojos de oriental. Conoce mucho más de cerca el apasionante mundo oriental y sus rincones con David Gómez Royán, los martes a las 6 de la tarde en Radio Universidad de Salamanca. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Ojos de Oriental. Hoy os propongo un programa en el que vamos a hablar de celebraciones, porque bueno, se acercan fechas de celebración y no solo se acercan aquí, porque las celebraciones que nosotros tenemos aquí, la Navidad, no es algo que se dé exclusivamente en nuestro mundo europeo occidental, sino que este tipo de celebraciones existen, además, desde hace muchísimos, muchísimos siglos en muchas partes del mundo. Porque todo esto coincide con el solsticio de invierno, que es un momento clave y fundamental que marcaba el calendario de muchas culturas, de muchos pueblos, de muchos lugares, ¿no? Porque, bueno, es el momento en el que los días, el solsticio de invierno en concreto, el día del solsticio es la noche más larga, pero a partir de ese día los días empiezan a ser más largos y las noches más cortas. Esto suponía toda una interpretación simbólica que, como os digo, muchas culturas y muchos pueblos a lo largo de la historia han interpretado a su manera, adecuándolo a sus creencias y a sus formas de vida. De ahí que aún a día de hoy existan toda una gran cantidad de celebraciones en lugares tan diferentes y tan curiosos como, por ejemplo, Pakistán, Japón, Irán, China, India, bueno, prácticamente en casi cualquier lugar, ¿no? En casi cualquier rincón del planeta, en este caso del hemisferio norte, porque es donde se celebra el solsticio de invierno ahora en diciembre, pues nos encontramos con estas celebraciones que son muy parecidas y tienen mucho en común, ¿no? Todas ellas celebran pues la victoria de la luz sobre la oscuridad, ¿no? Como os decía, pues representa, ¿no?, el hecho de que los días empiecen a ser más largos poco a poco. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de esto, nos vamos a adentrar en las creencias y en la cultura, por ejemplo, del pueblo Kalash de Pakistán, un pueblo muy particular en el que del que solo quedan aproximadamente unas 3.000 personas y que tiene unas costumbres interesantísimas, como vais a ver. Hablaremos también de los kurdos, porque también tienen su propia celebración ahora en el solsticio. También nos acercaremos a Irán, ¿no? La noche de Yalda, que se conoce en Irán, una festividad de las más grandes y de las más importantes en Irán. Y también, por supuesto, como os decía, nos acercaremos un poquito por Japón, China y demás, porque también allí se celebra menos, pero también hay celebraciones que tienen que ver con toda la mitología y toda la historia tradicional que durante milenios se ha ido transmitiendo, ¿no? Hablaremos de esto, conoceremos todas estas celebraciones, pero en primer lugar vamos a dar un repaso a las últimas noticias que nos llegan desde Asia. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros. Juicio por genocidio contra Myanmar en el Tribunal de La Haya. Aung San Suu Kyi, líder de hecho de Myanmar y Premio Nobel de la Paz, ha sido la encargada de defender a su país de las acusaciones de genocidio contra los rohingyas. En su intervención ha defendido que no existe ningún genocidio contra esa minoría en su país y que todas las intervenciones se enmarcan dentro de un conflicto interno de lucha contra el terrorismo. Perdón. Más en concreto, Aung San Suu Kyi ha enmarcado todos los hechos como una consecuencia de la lucha contra el Ejército de Salvación Arakan Rohingya, un grupo terrorista que habría cometido diversos ataques en los últimos años. Si bien ha reconocido que en varios momentos las Fuerzas Armadas tuvieron dificultades para diferenciar a civiles de terroristas, y por ello entre las víctimas podría haber civiles inocentes. Igualmente ha pedido que no se intervenga en asuntos internos de Myanmar y se deje a las fuerzas del orden y al gobierno actuar contra el terrorismo y juzgar a quienes hayan podido cometer excesos en sus intervenciones con los rohingyas. Pues según ha defendido, el gobierno no persigue a minorías, sino que el sufrimiento de los rohingyas deriva de esos grupos terroristas. La líder de Myanmar ha visto cómo su imagen, como gran adalid de la paz y la democracia, ha caído en picado debido a las acusaciones internacionales de persecución y matanza de la minoría rohingya en estos últimos años. Según un informe de la ONU de 2018, están documentadas las destrucciones de poblaciones completas, violaciones en masa de mujeres y niñas, quema de viviendas, a veces con sus habitantes dentro, desplazamientos forzosos de miles de rohingyas, además de existir actualmente un serio riesgo de genocidio para todos aquellos rohingyas que todavía aún están dentro de Myanmar. Condenado a muerte el expresidente de Pakistán, Pervez Musharraf. La sentencia ha sido dictada por el Tribunal Especial creado específicamente para juzgar al expresidente por alta traición. Se le condena por haber impuesto en 2007 el estado de emergencia en todo el país y por haber revertido y violado la Constitución con el único fin de mantenerse en el poder tras la finalización de su mandato. Su imputación se produjo en marzo de 2014, aunque en aquel momento el expresidente rechazó todos los cargos que se le imputaban. Tras aquella imputación consiguió un permiso para salir del país para recibir un tratamiento médico en Emiratos Árabes Unidos, pero no ha vuelto a pisar suelo pakistaní, por lo cual la condena a pena de muerte será más bien simbólica, porque previsiblemente nunca va a volver a pisar Pakistán. El tribunal además ha confiscado también todos sus bienes y propiedades en el país, así como la cancelación de su pasaporte y su documento de identidad. Musharraf llegó al poder tras un golpe de Estado en el año 99, aunque luego fue elegido presidente 2 años más tarde. Durante su mandato colaboró con Estados Unidos en la operación militar contra los talibanes en Afganistán, pero también dio su apoyo a otros grupos terroristas que favorecieron el surgimiento de los talibanes pakistaníes. Terremoto en Filipinas. El seísmo con una magnitud de 6,8 grados ha dejado al menos 4 personas muertas y decenas de heridos. El suceso ha tenido lugar en la isla de Mindanao y el epicentro se ha localizado a 28 kilómetros de profundidad cerca de la población de Sinawilan. Según informó el Instituto de Filipinas de Vulcanología y Sismología, el terremoto fue seguido por 2 réplicas, una de 5 grados y otra de 5,7. Como consecuencia del terremoto han quedado dañadas carreteras y edificios, habiéndose desplomado casas e incluso mercados, dejando atrapadas a decenas de personas. Los equipos de rescate continúan actualmente con su labor, tratando de buscar supervivientes y también intentando recuperar el suministro eléctrico en toda la zona que ha sido afectada. Descubiertas en Indonesia las pinturas rupestres más antiguas del planeta. El descubrimiento lo han llevado a cabo un grupo de arqueólogos de la Universidad Australiana de Griffith. Los resultados de su investigación han visto la luz esta semana pasada en la revista Nature. Allí datan en 44.000 años de antigüedad estas pinturas. Las pinturas están formadas por un grupo de figuras abstractas que combinan elementos humanos con elementos animales que están cazando grandes mamíferos con lanzas y cuerdas. El hallazgo ha tenido lugar en la cueva Leung Bulu, en las Islas Célebes, y demuestra que los indonesios crearon arte capaz de expresar su pensamiento y el vínculo entre humanos y animales mucho antes de que esto ocurriera en Europa. Los arqueólogos han aprovechado el descubrimiento para llamar la atención sobre el alarmante estado de estas cuevas, en las cuales aún hay muchas pinturas descubiertas pendientes de datación. Bueno, esta música que escucháis pertenece a uno de los cantos tradicionales de los grupos Kalash de Pakistán, de quienes vamos a hablar a continuación. Os comentaba al principio que estos días va a tener lugar el solsticio de invierno, que bueno, es lo que marca de alguna manera todas las celebraciones que vivimos aquí, que es la Navidad, ¿no? Pero que es algo que está o existe prácticamente en todo el planeta, en todo el hemisferio norte, que es donde tiene lugar ahora estas celebraciones, ¿no? Este momento del año, ¿no? Es lo que se celebra durante el solsticio, es algo antiquísimo, es decir, los solsticios son lo que ha marcado la vida tradicional, la vida de pueblos, culturas durante siglos, es decir, es una cosa que pertenece en este caso a la naturaleza, igual que son las estaciones, las mareas, la luna, las fases de la luna, todo esto, ¿no? Es lo que ha marcado tradicionalmente las formas de vivir, ¿no? Y lo que marcaba los tiempos también, ¿no? De cuando se tenían que hacer unas cosas, cuando se tenían que hacer otras y todo esto, ¿no? Y eso ha pervivido, ha ido modificándose, ha ido adaptándose, pero ha pervivido durante los siglos, ¿no? Y este es el caso del solsticio de invierno, ¿no? Que a nosotros, en nuestra tradición occidental cristiana, nos ha llegado convertido en lo que es la Navidad, ¿no? Porque, bueno, como os voy a hablar en algunas de las cosas que os voy a contar, la tradición real, o sea, el origen exacto de lo que es la Navidad, aunque luego se ha usado estos días para situar las fechas del nacimiento de Jesús y todo esto, en realidad estas fechas eran ya unas fechas festivas antes de esto, ¿no? Porque se celebraba, pues eso, ¿no? El fin de la oscuridad, la llegada de la luz. Y cada cultura lo ha usado para darle significado que más le interesaba en función, pues sobre todo, de sus creencias, ¿no? Porque, claro, esto del fin de la oscuridad y la llegada de la luz, pues es muy metafórico para cualquier religión, sea la que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí viene un poco, ¿no? Viene la Navidad. En nuestro caso, la Navidad se celebra el 24 por la noche, 25 de diciembre. El solsticio de invierno tiene lugar exactamente en la noche del 22 al 23. Perdón, en la noche del 21 al 22. Que bueno, es la última noche del otoño y la primera mañana al amanecer que comienza el invierno, ¿no? Esta es la noche más larga del año, la noche con más horas de oscuridad, y desde ese día los días comienzan a ser más largos, ¿no? Esto está unido siempre a la tradición o a los pueblos o a las culturas chamánicas que siempre han regido históricamente aquellas primeras creencias o aquellas primeras culturas que había, ¿no? Que eran quienes regían un poco los destinos, quienes regían un poco, ordenaban la vida, ¿no? Estos chamanes, pues eran los que decían que en estos momentos, en el solsticio de invierno, en el solsticio de verano, luego en junio, ¿no? Pues eran momentos especiales en los que había que hacer algún tipo de celebración, hacer algún tipo de acto, porque, bueno, tenían una relevancia, ¿no? Para lo que viniera después. Esto sigue existiendo, es decir, estas tradiciones chamánicas, por ejemplo, nos las seguimos encontrando a día de hoy en el norte de Mongolia o en toda la Rusia siberiana, en donde el solsticio de invierno es un momento importante y fundamental para las celebraciones chamánicas que se llevarán a cabo durante esa noche. Es decir, es una noche de vigilia prácticamente en la que se llevan a cabo todo tipo de rituales en torno al fuego, en torno a diferentes, quemando diferentes plantas y demás, ¿no? Que se hacen diferentes rituales, ¿no? Porque durante esa noche supuestamente todo está lleno de... Es la gran noche de los espíritus malignos, porque es la noche más larga. Pero bueno, siempre está la esperanza, ¿no? De saber que esa noche se va a terminar, porque cuando llegue el amanecer vencerá el sol, vencerán los espíritus buenos, ¿no? Entonces, bueno, es una forma de celebrar esto durante toda esa noche. Estas celebraciones, os decía, que se dan en muchos lugares, ¿no? En primer lugar, nos vamos a parar en Pakistán, en los pueblos Kalash, que os comentaba hace un momento y de los que oíamos esta música, ¿no? Allí, en estos pueblos, se celebra en estos días lo que se llama el Kaomos, que es la forma en la que ellos tienen de celebrar el solsticio de invierno, ¿no? Esta celebración dura 2 semanas. Empieza 2 semanas antes del día del solsticio, y a lo largo de estas 2 semanas se llevan a cabo toda una serie de rituales que son fundamentales e importantes para la comunidad Kalash. Os decía al principio que los Kalash son una etnia que vive en Pakistán, en una zona de diversos valles de Pakistán, una zona montañosa, que tienen una particularidad interesante, y es que se les conoce, la zona donde vive se conoce como la tierra de los infieles, porque los Kalash viven en Pakistán, pero no son musulmanes. Son un grupo que ha mantenido durante mucho tiempo su forma muy particular y especial de creencias, de cultura, de vida, ¿no? Tienen además tienen una forma de vestir muy vistosa, ¿no? Con colores muy llamativos. Las mujeres suelen llevar una especie de gorro así un poco circular con muchos abalorios y demás. Todo, bueno, muy llamativo, ¿no? Y bueno, ellos, como os digo, han conservado este tipo de tradiciones, y en la celebración del Kaomos, que es una de las grandes fiestas, o la más gran fiesta de los Kalás, pues lo que se celebra es la llegada o la visita del mensajero de los dioses, en este caso Balajamín, que es el mensajero que ellos consideran, pues eso, ¿no? El mensajero de los dioses es, durante estas 2 semanas, va a los valles de los Kalás, visita los valles estas 2 semanas y luego vuelve y cuenta lo que ha visto a los dioses, y en función de lo que ha visto, pues los dioses son más benevolentes o menos benevolentes con el resto, con el nuevo año que comienza después del Kaomos, ¿no? Con la gente que vive allí, con estos Kalás, ¿no? Pero más allá de esta interpretación o de esta parte, de este significado religioso, tiene toda una gran cantidad de simbolismos, ¿no? Porque, bueno, es el momento, el Kaomos, es el momento de la purificación, es el momento de la iniciación, es el momento de recordar a los antepasados, es un momento importante, muy importante para estos grupos, para esta comunidad, ¿no? Por un lado están los ritos de iniciación que tienen lugar durante el Kaomos. Estos ritos de iniciación son los ritos que se hacen para reconocer a los niños como miembros ya de hecho de la comunidad. Suelen hacerlos los niños que han cumplido 5 o 6, a partir de los 5 años, pero se da entre los 5, 6, 7, 8 años, cuando pueden hacer estos ritos, y se hacen por separado, niños y niñas. Las niñas van con las mujeres, los niños van con los hombres. Las niñas, por su parte, comienzan a vestir como las mujeres adultas, con estos trajes llamativos, con estos gorros, se van a bañarse con ellas, se purifican, todo este tipo de cosas, y se consideran que ya están iniciadas. Los hombres, en este caso los niños, se van con los hombres a las zonas donde pastan, con las cabras, las ovejas, y tienen que vivir varias noches en las casetas donde viven estos pastores, y tienen que asistir al sacrificio de los animales, al sacrificio de las cabras o de las ovejas, ¿no? Y volver de nuevo, después de 3 o 4 días, de nuevo a su hogar, ya convertidos en miembros de la comunidad oficialmente, ¿no? Entonces, bueno, son ritos de iniciación que tienen que ver precisamente también con esto, ¿no? Con el simbolismo que supone el fin, en este caso, de una etapa y el comienzo de otra. El fin de la oscuridad y el comienzo de la luz. También es una época de purificación, porque durante estas 2 semanas todos los miembros Kalás tienen que someterse a su propia purificación. Las mujeres se purifican yendo a bañarse a los ríos, tienen que ir allá solas, y luego vuelven y los hombres les dan una serie de comida que han estado haciendo y les purifican con una especie de chamán que va quemando plantas y demás, y las va pasando alrededor de ellas, y ya se consideran purificadas para todo este año, ¿no? Lo mismo sucede con los hombres tienen que apartarse, tienen que irse también a otro lugar, tienen que hacer sacrificio de un gran número de cabras, de ovejas, y posteriormente purificarse también con esta especie de inciensos y demás, ¿no? Y así se considera que entran nuevos o entran limpios en la nueva época que comienza al día siguiente del solsticio, ¿no? También, además, se aprovecha para recordar a los antepasados, y es que sobre todo los niños que comienzan con estos ritos de iniciación deben acudir a estos ritos vestidos con las ropas de algún antepasado suyo que haya fallecido anteriormente y que hayan conservado pues sus ropas, ¿no? Y tiene que vestirse con estas ropas y de esta manera entrar a formar parte de la comunidad. Como os digo, todo esto sucede a lo largo de 2 semanas. La fiesta o la celebración del Kaomos finaliza la noche del solsticio, la noche más larga, en donde todas las aldeas, los miembros de todas las aldeas, durante toda la noche recorren estos valles con antorchas en la mano, se van uniendo unas aldeas a otras, y toda la noche van andando por los valles con las llamas encendidas, iluminando la noche más oscura, esperando la llegada del nuevo día y del, pues eso, ¿no? El fin de la oscuridad, como os decía, que es al final lo que se acaba celebrando en todo esto. Con la llegada de ese nuevo día, el mensajero Balajamín volverá al lugar de donde viven los dioses y llevará su mensaje de, bueno, si han hecho bien los deberes, por así decirlo, los Kalás, y pueden tener un buen año en agricultura, en ganadería, en todo esto, ¿no? Esta es una de las celebraciones, ¿no? Bastante interesante y bastante particular, además de bastante desconocida. porque es muy difícil acceder a esta celebración, ya que los calas viven en una zona de Pakistán muy apartada. Esta celebración tiene lugar en invierno, que es cuando estas zonas suelen estar bastante poco transitables, lleno de nieve, cualquier acceso. Entonces, bueno, no hay una excesiva documentación sobre esta celebración, pero es muy interesante, sin duda. Nos vamos ahora a Irán, porque en Irán, en el solsticio también hay una celebración, ¿no?, que además es importantísima para los iraníes. Es una de las grandes celebraciones anuales de los iraníes, que es el Yalda, la noche de Yalda, que, bueno, para que nos hagamos una idea, la traducción literal de lo que sería Yalda, si lo traducimos al español, sería natividad, es decir, básicamente lo mismo, ¿no? Estamos hablando de Navidad, nacimiento, que es el significado de Yalda, ¿no? Aquí lo que se recuerda o lo que se celebra es, pues esto, ¿no?, la victoria de la luz frente a la oscuridad, que viene representado, en el caso de la cultura persa iraní, en el nacimiento del dios Mitra. Esto hay que mirar atrás muchos siglos en la tradición persa, en la mitología persa, para encontrar el nacimiento del dios Mitra, que era quien, bueno, es un poco el protector, ¿no?, y el que daba la luz, por así decirlo. Entonces, bueno, nacía precisamente este día, ¿no? Pero bueno, eso ha ido quedando ahí, y ahora lo que se celebra no es tanto el nacimiento de Mitra como eso, ¿no?, como la victoria de la luz frente a la oscuridad. Este día es muy importante, como os digo, para los iraníes. Durante, de hecho, pues igual que pasa aquí ahora mismo, ya está todo lleno de las cosas de Navidad, si estamos en Irán, ya está todo preparado para el día de Yalda, ¿no? Los supermercados, los mercados y demás estarán llenos de los frutos secos que se comen, de las comidas que se comen durante esta noche y todo esto, ¿no? Porque la noche transcurre en familia, al igual que sucede aquí con la Navidad, ¿no? La noche de Yalda se pasa con las personas, en la casa de las personas más ancianas de la familia, ya sean los padres, sean los abuelos o bisabuelos, si los hay, ¿no? Se pasa en casa de ellos y se cenan en común, y posteriormente a la cena se comparten, pues, frutos secos, y es importante comer una serie de alimentos, ¿no? Al igual que aquí tenemos, por ejemplo, las costumbres de las uvas y todo esto, ahí se comen, por ejemplo, sandía y granadas, porque supuestamente son los alimentos que representan la luz para ellos, ¿no?, para la cultura suya. Entonces, bueno, la tradición es que estas familias estén durante toda la noche en vela hasta la llegada del amanecer, que es cuando llega otra vez la luz, porque, bueno, es una especie de vigilia en la que se vigila un poco, pues eso, ¿no?, que los malos espíritus que hay durante toda esa noche tan larga no consigan nada, ¿no?, que nos mantengamos todos juntos, unidos, hasta que llegue de nuevo la luz y ya podamos irnos tranquilos cada uno a nuestras casas, a dormir, a trabajar o a lo que sea, ¿no? Como os digo, esto es tradicionalmente. Luego, en la práctica, pues evidentemente, igual que aquí, habrá gente que esté toda la noche en vela, habrá gente que cene y se vaya a la cama. Pero bueno, eso ya pues depende de cada familia y de cada uno, ¿no? La tradición también dice que durante esta noche las familias, además de compartir los alimentos, deben compartir historias, leyendas, historias propias de la familia. Y hay una costumbre que se suele hacer bastante, que es que hay que tener un libro de poemas en cada familia, en cada reunión familiar, en cada cena hay que tener el libro de poemas. Y después de la cena, los miembros de la familia deben hacer preguntas sobre su futuro, y uno de los miembros de la familia debe coger el libro de poemas, abrirlo por cualquier página y leer uno de los poemas. En función de lo que diga ese poema, se hace una interpretación de lo que podría ser la respuesta a la pregunta que han hecho sobre su futuro estas personas, ¿no? Los poemas que se suelen usar tradicionalmente son los de un poeta árabe, un poeta iraní muy importante, que es Hafiz, y os he traído un pequeño fragmento para que veáis un poquito cómo además los poemas están muy acordes con lo que se celebra un poco esa noche, ¿no? El fin de la oscuridad, ¿no? Os voy a leer un fragmentito de un poema que se llama No te aflijas. No te aflijas, la belleza volverá a regocijarte con su gracia. La celda de la tristeza se convertirá un día en un jardín cercado lleno de rosas. No te aflijas, corazón doliente, tu mal en bien se trocará. No te detengas en lo que te perturba, ese espíritu trastornado conocerá de nuevo la paz. No te aflijas, una vez más en la vida reinará en el jardín en que suspiras, y verás muy pronto, oh canto de la noche, una cortina de rosas sobre tu frente. No te aflijas si no comprendes el misterio de la vida. Tanta alegría se oculta tras el velo. No te aflijas si por algunos instantes las esferas estrelladas no giran según tus deseos, pues la rueda del tiempo no siempre da vueltas en el mismo sentido. No te aflijas si por amor del santuario penetras en el desierto y las espinas te hieren. No te aflijas, alma mía, si el torrente de los días convierte en ruinas tu morada mortal, pues tienes el amor para salvarte de ese diluvio. No te aflijas si el viaje es amargo y la meta invisible. No hay camino que no conduzca a una meta. No te aflijas, Jaciz, en el rincón humilde en que te crees pobre y en el abandono de las noches oscuras, pues te quedan aún tu canción y tu amor. Y con poemas como este, pues las familias pasan esta noche, ¿no? Recordando eso, ¿no? Que la oscuridad no es permanente, que llegará en algún momento de nuevo la luz. No nos vamos muy lejos de Irán, de hecho nos quedamos incluso también en Irán, ¿no? Porque otra de las celebraciones son la llamada Sebacistán, que es una celebración que celebran los kurdos, que viven en Irán, Irak, Siria, Turquía, ¿no? Repartidos un poco por toda esa zona, ¿no? La traducción exacta de Sebacistán sería la noche de invierno, y se viene a celebrar pues más o menos lo mismo, ¿no? Todas estas celebraciones celebran básicamente eso, ¿no? La victoria sobre la oscuridad. En este caso está ligado igualmente a la tradición de creencias muy antiguas de los pueblos kurdos, de los pueblos de esta zona, ¿no? Que son el yacidismo y el zoroastrismo, y se considera que durante esta noche los espíritus malignos tienen más fuerza que nunca, al igual que os he comentado con otras en estas celebraciones, pero al amanecer se celebra que finalmente el sol, que para estas religiones supone pues el gran dios, ¿no? El sol los vence, ¿no? Vence a estos espíritus malignos y ya quedan desterrados, ¿no? Porque a partir de ahora, pues eso, ya habrá más luz que oscuridad, ¿no? Comienza ese momento, ¿no? Igualmente es una fiesta que se celebra en familia durante la noche. En función de las aldeas o de los pueblos hay también diferentes tradiciones, pero bueno, es una cena, también incluso se dan regalos a los niños durante esta noche. Bueno, como veis, pues es todo bastante similar, ¿no? Y aunque se celebren cosas diversas, aunque se esté hablando de culturas diferentes, de religiones distintas, de creencias diferentes, veis que en realidad, pues eso, no es muy diferente a lo que hacemos nosotros en Navidad, la mayoría de las cosas, ¿no? Así que bueno, esto es en el caso de los kurdos. Quería también hablar un poquito sobre las celebraciones que se dan también en otros lugares de Asia, como son China, Japón, Corea y parte del sur, ¿no? Porque allí también se celebra el solsticio de invierno. Es cierto que en estos lugares no se ha mantenido de una forma, digamos, tan pura como en estos otros de los que os he hablado, porque aquí sí que ha entrado la tradición navideña occidental de una forma bastante fuerte y a día de hoy, pues si estamos en Japón o en Corea o en muchos de estos sitios hay una presencia de ambiente navideño bastante más fuerte que de estas tradiciones que han quedado un poco más olvidadas, ¿no? En el caso de Japón, por ejemplo, se celebra lo que se llama el Toiji, que se celebra, bueno, tradicionalmente, porque a día de hoy yo creo que casi nadie lo celebra ya. Y bueno, lo que se celebra, lo que se recuerda durante el día del solsticio es la leyenda de Amaterasu, la diosa del sol, de la luz en la tradición, en la mitología japonesa, ¿no? Se recuerda que durante ese día, el momento del solsticio, Amaterasu salió de la cueva en la que se había quedado recluida, llenando de nuevo el universo con su luz, ¿no? Con la luz del sol, que es ella. Entonces, bueno, lo que se recuerda es ello, y en el Toiji pues se da una celebración similar, ¿no? Comidas en familia, era tradicional comer calabaza, hacer baños rituales en estas termas típicas japonesas, con el agua con un extracto incluido, un extracto de una especie de zumo de pomelo, limón, una especie de fruta que es tradicional de allí, ¿no? Pero bueno, como os digo, a día de hoy yo creo que casi nadie ya celebra esto así, sino que ya ha sido más o menos superpuesto por la celebración más típica de la Navidad, incluido pues elementos como Papá Noel, Santa Claus en este caso, ¿no? Bueno, cosas así, ¿no? Esto ha quedado ya un poco en el olvido, aunque bueno, es una parte que si podemos encontrar a gente que sea muy, muy tradicional y que lo siga haciendo. La versión china, coreana de esto, en el caso chino, pues sería el festival llamado Dongxi, que es más o menos lo mismo, ¿no? Lo que se celebra pues es igual la llegada de la luz, la victoria de la luz sobre la oscuridad. Y bueno, aquí sí que hay más o menos una cierta tradición, sobre todo más en la zona de Taiwán y por ahí, que se mantiene, en donde es tradicional, por ejemplo, comer unas bolitas de arroz así glutinoso que tiene en el interior como pasta de sésamo o pasta de judías rojas o así, que es dulce, ¿no? Y que simboliza un poco la unión familiar y todo esto y que está muy ligado a esta festividad. Y en el resto, bueno, luego en China pues tenemos también esta tradición, tenemos también la tradición de que es un momento importante para hacer ofrendas o llevar algún tipo de ofrendas a las tumbas de los antepasados, compartir con ellos estas bolitas de arroz que luego posteriormente se van a llevar a casa y las personas de la familia se las comen, ¿no? Pero bueno, es una forma, como os digo, que ha quedado, no es tan puro como los otros que os comentaba, pero bueno, ha quedado un poco ahí, sigue habiendo lugares donde se celebra, lugares donde es que no, porque bueno, aunque es bastante habitual que estos días se dé festivo, o sea, incluso haya días festivos en China, ya se han ligado, incluso en China, para que veáis, ya se han ligado mucho a la imagen o a la idea de la Navidad occidental, ¿no? Es como una idea de dar una imagen un poco más como de modernidad, ¿no? Que a veces se dejan atrás este tipo de festivales que a lo mejor tienen, como os digo, milenios incluso de antigüedad, para adoptar pues esto, porque quizás da una sensación de que somos más modernos si hablamos más de Navidad que de festivales, del festival Don Si o de la leyenda de Amaterasu, ¿no? Entonces, bueno, pues en estos lugares, en Corea, en Japón, en China, ha quedado un poquito más aislado, un poquito más olvidado estas formas de celebrar, ¿no? Al igual que en estos sitios hay celebraciones, por ejemplo, en la India, que siguen estos caminos, celebraciones en, por ejemplo, la celebración de la noche de Yalda de Irán, no se celebra solo en Irán, la encontramos en toda Asia Central, se celebra en Tayikistán, Afganistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Azerbaiyán, Armenia, en todos estos lugares se celebra el Yalda. Entonces, bueno, pues son celebraciones que están ahí, ¿no? Y que, bueno, no conocemos tanto, porque nosotros estamos acostumbrados a la Navidad, pero que sí que están muy ligadas con ese origen milenario de esta celebración, ¿no? La celebración de los días que empiezan a ser más largos, la celebración de cuando la luz se impone a la oscuridad, a la noche, ¿no? Entonces, bueno, este es un repaso a estas celebraciones. Nosotros nos vamos a despedir ahora ya, precisamente, hasta después de Navidad, porque este es el último programa antes del parón navideño. Entonces nos tendréis ya de vuelta pues en enero del próximo año, de 2020. Así que nada, que celebréis lo que celebréis, lo disfrutéis y nos vemos a la vuelta, nos escuchamos a la vuelta. Que tengáis buenos días todos. Hasta entonces, nos vemos. از غم عشقم دل شیدا شکست، شیشه یه می در شب یلدا شکست، بس که زدم خار مغیلان به کف، خار مغیلان همه در پا شکست، عزیز دلم شکست، شیشه یه می در شب یلدا شکست، می چشمیم و تنوره